mí no me importa si uno esté. Así es, otra vez, ves, somos tres, tres. Mira, es como es, ya lo ves. Estamos lo que estamos porque somos lo que somos. Como dijo mi hermano, no se pasa por la puta, lo confiesa, lo confunde, no te gusta. No te gustan las cosas absurdas o budas, como sea. La plata lo hace todo, no la tienen todos. No, excepto los hijos de papito que salen por los poros. A mí no me hacen daño, no me vienen con engaños. Para mí, tú ya no existes, para mí, ya estás muerto hace años. No tengo nada que hacer, más que criticarte. Tú en tu cielo, yo en mi suelo, no necesito recordarte. Que no tengo más desplante, que no soy más elegante. Estoy envuelto en un romance, sale, es como es, sale. Tú en tu cielo, yo en mi tierra, sale. Mi territorio lo defiendo. Somos amigos, tengo la razón, no, señor mono. Kamikaze, mi cuenta comprar por la base. Eso era antes, puta parte. Y digo lo que digo, no importa, no estás conmigo. Es como es, sea como sea, voy a seguir haciendo lo mismo. Hace calor que sigue, hace lo que sube la temperatura. Escucha, o simplemente atar a la censura. Otra vez, con el club siempre vas a perder. Sigue la vida siguiendo su curso porque esto no cambia, porque es como lo pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación. Lo pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación. Sentado en mi puesto de trabajo, programando unos ritmos, una base, una secuencia, es lo mismo. Para armar una canción y que suene bien, pa' que se escuchen vía alemana y por internet. Hay unos pocos que les gustan, otros me critican. Si me ven en la calle nunca me saludarían, quizás me mirarían y después por mi espalda hablarían. Si me preguntas si esto me importa a mí, no. ¿Quieres saber si les tengo algo que decir? No. Con 10 años en el juego la competencia no es importante. Lo único que me preocupa es hacer las cosas mejor que antes. Desde que comenzamos en Radio Master, cuando nadie nos escuchaba y robábamos todos los samples. Después de estar muertos unos años, las cosas han cambiado. Así es la situación. Esto es lo que pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación. Lo pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación. Esta mono está parado en la villa alemana. No le contamina, celebrando, festejando algo a su manera. Dando la cuerda vocal como un buen rapero sedento, con certeza y eficacia diario. Simulando el escenario, hechos cotidianos. Marcando voces, acompañando frases a lo grande. Así se hace, es la parte más importante del arte 2H. Y esto va conmigo, lo puse en mi camino, mi destino. Le pongo al niño el pino, ya tengo claro el acertijo. Sigo y no me aflijo, me fijo en lo que hablo y lo que digo. Prosigo, le pongo bueno, hago lo que pueda para aportar un poco más a este enredo. Y apoyo la causa, para mí no pausa, no huyo. Ayudo, contribuyo y construyo. Así que compañero, consume lo que nos une. La misión es sacar a flote lo que nos reúne. El piso, la muralla, los vinilos también se ensañan. Y pa' que suene fuerte en el escenario, la entrega es clara. ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Si el mic, sí, carito, que me arrime. Los medios justifican sus fines. Lo pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación. Lo pasado ya es pasado, el futuro inseguro. El presente está presente, la realidad es inminente. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Así son, es como es, ya es la situación.